Después de participar de este tiempo, queríamos compartir el tema de hoy, que tiene que ver con la propuesta de disfrutar una paternidad responsable, disfrutar una paternidad responsable. Uno de los grandes males de este tiempo, sobre todo, por supuesto, para las generaciones más pequeñas o más nuevas, más recientes, es la carencia de paternidad responsable. Pero a pesar de que es uno de los temas que más gravedad tiene, en definitiva, para la humanidad, quizás sea uno de los que menos atención se le presta. Es más, todavía la cultura de este tiempo estimula el ejercicio de una paternidad irresponsable, con todas las nuevas propuestas de conformaciones familiares, con las propuestas de madres que quieren ser, o mujeres que quieren ser madres, pero no compartir con un varón o con un esposo, ser madres, solicitar a un banco de esperma y poder concebir o lograrlo de otras maneras. Todo ello que se estimula y parece tan novedoso y de ultramuda, todo eso atenta contra la paternidad responsable, y esto conlleva y trae consecuencias desastrosas. Muchas de las dificultades que vemos a nivel de jóvenes y adolescentes y niños provienen de la falta de una paternidad responsable sobre ellos. Y esto no porque se suponga, sino porque efectivamente las estadísticas demuestran eso. Cuando se analizan los casos de embarazos adolescentes, cuando se analizan los casos de violaciones, cuando se analizan los casos de delincuencia, cuando se analizan los casos de consumo de alcohol o de droga, en general tienen un alto porcentaje de aquellos que caen en estas consecuencias, encuentran vínculo y razón en que no han tenido sobre ellos una paternidad responsable. Por lo cual, y como es un tema bien importante, está bueno que lo compartamos hoy un poco y reflexionemos un poco sobre esto. No solo porque es bueno para nosotros mismos, siempre tenemos que estar ajustando y mejorando el ejercicio de nuestra paternidad. Esto ha sido un don de Dios, es un don de Dios que fue dado para que lo disfrutemos, y se disfruta cuando lo ejercemos responsablemente. Así que es bueno por eso para nosotros. Pero también es bueno para que, reflexionemos y tengamos algunas herramientas para, en todo caso, poder ser de ayuda a otras personas u otras familias u otros conocidos que a lo mejor, no están en esta condición, o a niños, o a jóvenes, o adolescentes, o al menos comprender mejor lo que pasa en tantos jóvenes, en tantos adolescentes. Nos va a ayudar a poder ministrarlos y ayudarlos mucho mejor. Entre nosotros hay un buen grupo de personas y de maestros, de maestras, que están en distintos niveles de la educación. Ellos podrían contarnos mucho más detalladamente y con mayor hasta crudeza lo que ellos encuentran en el ejercicio de su profesión. Y seguramente van a encontrar mucho de esto también. Pero déjeme decirle algo inicial. Al hablar de paternidad, y se eligió este tema porque mañana se celebrará el Día del Padre, pero no solo por eso, al hablar de paternidad estamos hablando del ejercicio de ese rol por parte de ambos cónyuges, en este caso un hombre y una mujer, el esposo y la esposa, porque en definitiva no hay concepción, no se pueden concebir hijos, no se pueden engendrar hijos a menos que sea a través de la unión de lo que aporta un hombre y una mujer. Así que esto es imprescindible. Y todos los seres humanos nacemos, no solo por esta unión, sino con la necesidad de ambos progenitores. Ambos, el esposo y la esposa, el padre y la madre, son necesarios para todo ser humano. Cuando uno de estos no está presente, o ambos, o se está ausente de otra manera, como vamos a ver, o no se ejerce una paternidad responsable, entonces las personas sufren consecuencias. Y recuerden, estamos hablando de personas pequeñas que no tienen recursos, no tienen capacidad de respuesta, no tienen cómo asimilar eso, sino que al contrario, lo reciben y se les genera un vacío interior muy profundo y muy fuerte, porque precisamente no reciben lo que necesitarían recibir en esa etapa tan temprana de la vida. Es como que no recibieran alimento, es imprescindible. Así que eso sin duda trae consecuencias tremendas. Bueno, todas las personas ya en una etapa muy inicial de vida tienen que responder dos preguntas, ¿eh? Y van buscando responder a dos preguntas. Hay dos preguntas que todas las personas en la etapa temprana de vida tienen que ir teniendo respuesta y respuesta correcta, ¿no es cierto? Una de esas preguntas es, ¿quién es mi padre? Una de ellas es, ¿quién es mi papá? ¿Quién es mi papá? Y esto lo necesitan por cuestión de identidad. Pequeñas criaturas, y a medida que van creciendo, ya saben, las primeras palabras que expresan son mamá y papá. Encuentran referencia, encuentran en ello su propia identidad. Por eso necesitan reconocer quién es mi papá. Y toda vez que no pueden reconocer eso, pues entonces hay algo de lo cual van a carecer prácticamente de por vida. Y van a tener que adaptar todo su comportamiento, sus acciones y demás a esa carencia que no van a poder llenar. Y es una carencia básica y fundamental para un desarrollo saludable de la vida. Pero no solo esto, sino que la segunda pregunta es, ¿dónde está mi papá? Porque a lo mejor saben quién es, pero no está allí. No hay ejercicio de paternidad, está ausente. Padres ausentes. Por lo cual, entonces, se preguntan, ¿dónde está mi papá? Porque además de saber quién es, se necesita tener vínculo y contacto. Hay un intercambio allí afectivo, emocional, de compartir tiempo, de tener una referencia, alguien que guía, alguien que modela para que la criatura, sea nene o nena, vaya aprendiendo roles. Vaya aprendiendo comportamientos, vaya identificando algunas cuestiones básicas para la vida también. Así que ese contacto y ese vínculo y esa relación genera una intimidad saludable en ese niño o en esa niña, porque le da, se siente valorado, se siente, bueno, como alguien seguro en ello. Y esto le va a servir, por supuesto, para su crecimiento. Así que son dos preguntas fundamentales a las cuales la paternidad implica dar respuesta. Bueno, muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes y aún todavía luego personas adultas pueden estar preguntándose lo que esta niña se preguntaría. ¿Dónde estabas, papá? ¿Dónde estabas cuando di mis primeros pasos? ¿Cuando dije mi primera palabra? ¿Cuando necesité de tu consuelo? ¿Dónde estabas, papá, cuando empecé a crecer y descubrir nuevas cosas? ¿Cuando aparecían mis fantasmas en el armario o bajo mi cama? ¿Dónde estabas, papá? Me gusta pensar que no estás aquí porque no puedes y no porque no quieres. Bueno, hay enorme cantidad de niños y de niñas que crecen con esta pregunta. ¿Dónde estás, papá? ¿O dónde estabas, papá? Porque los padres han estado ausentes o permanecen ausentes y ausentes a su vida, a lo mejor por lejanía o porque están allí, pero sin darle mucha atención a sus hijos. Hay dos tipos de ausencia, básicamente. Ustedes lo conocen y es fácil darnos cuenta. Por supuesto, es una la ausencia física. Bueno, en algunos casos la ausencia física se da por fallecimiento del padre. Bueno, en mi caso, yo crecí con ausencia de papá porque mi papá falleció a los 3 años, mis 3 años. Así que, bueno, tuve esa carencia y durante toda mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, crecí con ese vacío hasta que un día me, bueno, confrontó el Señor, vino a mi vida, Dios, me enojé mucho con Él porque yo no tenía a mi papá, porque no podía abrazarlo, porque no podía estar con Él. Aunque sea para que me retara, qué sé yo, pero yo quería tener allí un papá, aunque sea para que me diera un buen golpe, un bife. Y estaba muy enojado con Dios y Dios no me dio mucha respuesta, casi nada. La única respuesta que me dio fue, yo quiero ser tu papá. Si me dejas, yo puedo ser tu papá y quiero ser tu papá. Así que yo tuve un tiempo ahí de lucha con él que duró 2 o 3 años y bueno, fue un proceso, Dios lo sabe, pero él sanó esa carencia y llenó ese vacío, bueno, a pesar de que uno creció sin tener muchos modelos y poder imitar roles paternos, etcétera, bueno, Dios es fiel y nos puede ayudar a superar eso. Pero en todo caso, uno de los tipos de ausencia paterna es la ausencia física. En otros casos es física, porque el padre engendró, pero luego siguió su vida por otro lado, quizás a modo de abandono, ha dejado a la que es la madre de la criatura y a la criatura solos y siguió su vida y nunca más, o muy pocas veces, ha tenido contacto con ellos, así que es una ausencia física. Aunque el padre vive, pero no hay contacto. La otra es la ausencia psicoemocional. Sí, el padre está allí, se sabe quién es, pero no hay ese vínculo afectivo, no hay ese intercambio afectivo, no hay ese estímulo de amor hacia la criatura, no hay esa contención, no hay esa cobertura, no hay ese interés, esa asistencia, esa valorización, no hay esa dedicación. Así que es una ausencia psicoemocional. Mire, en muchos casos se dan ambas cosas y son tremendas. Las consecuencias que causan son tremendas. También en la psicoemocionalidad de ese chico o de esa chica. Brevemente vamos a ver si las podemos compartir. Por eso se habla mucho en este tiempo de huérfanos, pero de padres vivos. Parecen que no existieran, pero viven. Pero parecen huérfanas las criaturas, parece que no tuvieran padres, falta de paternidad. En algunos casos, un padre ausente es lo que genera que los hijos crezcan con un vacío que siempre tratarán de llenar. Dijimos, hay una necesidad básica en el ser humano, hombre o mujer, de poder tener entonces esta identidad, de reconocer quién me engendró, reconocer a través de quiénes yo vine a la vida. Así que cuando eso no está, ese vacío, se trata de llenar de diversas maneras. Muchos niños, muchas niñas, se parecen al queso gruyère, ¿vieron? Usted lo corta, por fuera parece todo fenómeno, usted lo corta saca, y adentro encuentra que está lleno de pequeños agujeros, ¿no es cierto? Y bueno, así está el corazón de muchos niños y niñas, con muchos agujeros, mucho vacío, precisamente por esto, por padres ausentes. A veces el padre no está ausente, pero dijimos, hay una ausencia psicoafectiva y en lugar de ello todavía hay padres agresivos, ¿no es cierto? Un padre agresivo es el que genera en los hijos que ellos crezcan con un callado resentimiento que se prolongará por muchos años. Van acumulando. O un padre exigente que levanta hijos inseguros y tímidos que se vuelven perfeccionistas tratando de lograr la aceptación. Y esto ya queda inculcado allí a temprana edad. O un padre ocupado que interpreta la ocupación como desinterés y desamor. Crecen con baja autoestima. Y el padre dirá, pero yo me mato laburando, tengo dos trabajos para que no falte nada. Quizás económico o materialmente no falte, pero sí falta algo que es mucho más importante que eso, que es la parte afectiva, de vínculo, de relación. Por eso entonces ellos interpretan que eso es desinterés y es desamor. Esto podría ser la carta de un hijo a su padre en estas situaciones, brevemente. No me des todo lo que te pida. A veces solo pido para ver hasta cuánto puedo tomar. Los chicos, los niños, los que van creciendo en temprana edad, van tratando de descubrir cuáles son sus límites. Hasta dónde podrían torcer la voluntad de los padres o no, o de las madres, ¿no es cierto? Entonces van tanteando. Y berrinchean, y piden, y patalean, y lloriquean, y todo eso. En muchos casos, solo para descubrir cuál es el límite hasta el cual pueden ir. ¿Hasta cuánto yo le voy a torcer el brazo o no? A pesar que me dijeron que no, yo insisto, la cuarta vez que insisto me dicen, bueno, está bien, listo. Entonces ese niño, esa niña ya sabe que berrinchea cuatro veces y consigue lo que quiere. No me grites, te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar a mí también y yo no quiero hacerlo. No me des siempre órdenes. Si en vez de órdenes, a veces me pidieras las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto. Cumple las promesas, buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo, pero también si es castigo. No me compares con nadie, especialmente con mis hermanos. Si tú me haces lucir mejor que los demás, alguien va a sufrir. Y si me haces lucir peor que los demás, seré yo quien sufra. Esas son pequeñas frases que podrían estar siendo dirigidas de parte de un hijo a su padre. En definitiva, La carencia de paternidad responsable genera un vacío interior y altera negativamente el desarrollo psicoemocional saludable. Entonces, esos niños, esas niñas, salen por la vida a una búsqueda desesperada de lo que no han podido conseguir, de quienes lo debieran conseguir, que son sus padres. Y hay dos maneras en este caso, en esta búsqueda. Por un lado es la búsqueda de refugio, y por el otro lado de sustitutos, y a veces de ambas cosas a la vez. Aquellos que buscan refugio de esta situación, buscan hallar un lugar donde olvidar un poco esto, o hacer de cuenta que no hay tal necesidad, bueno, el refugio podría ser el alcoholismo, el refugio podría ser las drogas, el refugio, de hecho, lo es en muchos casos, los psicofármacos, el refugio podría ser la delincuencia, el refugio y aún la expresión de esta carencia y de esta necesidad, de este vacío, puede ser el consumo de pornografía, el refugio pueden ser las desviaciones sexuales. Y uno dice, qué barbaridad, este es un delincuente. Bueno, pero si detrás de esa persona, y si es un niño, un adolescente, posiblemente pudiera haber como causa final la falta de una paternidad responsable. Como dijimos, las estadísticas efectivamente muestran que hay una relación importante en ello. Muchos de los jóvenes que están alojados o recluidos en las cárceles o en algunas instituciones juveniles, un alto porcentaje, estoy hablando de por lo menos del 70% para arriba, provienen de hogares o de familias disfuncionales en donde han tenido carencia de una paternidad responsable en algún grado. Bueno, esto es en el caso del refugio. Y en el caso de los sustitutos, bueno, como ha habido paternidad y falta de paternidad, se busca un sustituto de esa figura. Se busca lo que se llama una figura paterna, como un sustituto de aquello que yo no tuve. Y a veces es un tío que se genera un vínculo especial. Puede ser un hermano, podría ser un vecino, podría ser un amigo, podría ser un maestro, podría ser un desconocido, o alguien a través de Facebook, con lo cual se establece un vínculo de este tipo y aparentemente se consigue una corriente afectiva y entonces voy supliendo algo de la carencia que he tenido. Hay como un sustituto. Usted se da cuenta enseguida que por aquí pasa también la razón de por qué muchos terminan abusando de niños o de niñas, de criaturas, obviamente indefensas. No solo ya están viviendo estas carencias, sino que tampoco tienen los recursos para reconocer cuando hay malas intenciones detrás. Entonces terminan siendo aprovechadas a través de Facebook, coordinan un encuentro y terminan siendo abusados o violados, secuestrados, llevados a otros lugares, explotados sexualmente. Bueno, ¿qué derivaciones tiene sobre las criaturas? Obviamente la criatura crece con fragilidad emocional, mucha fragilidad emocional, con una estima deteriorada y en muchos casos hecha pomada, para decirlo llanamente. Muy vulnerables, por eso pueden ser captados y pueden ser presa de aquellos que tratan de buscar eso y aprovecharse de esas circunstancias. Genera ansiedad, un estado de ansiedad muy fuerte. Genera depresión, en muchos casos también, embarazos adolescentes, suicidio, por supuesto, en muchos casos, hay una relación también muy directa, bueno, bajo rendimiento intelectual, trastornos obsesivos, inseguridad, etcétera. Bueno, hay un montón de cosas que podría haber. Vamos a escuchar un pequeño videito, son 2 minutos y algo. Y después de escuchar este video que solo expresa lo que siente un niño o una niña con un padre ausente, luego vamos a redondear y a sacar algunas conclusiones para terminar también en esta noche. Papá, no me pegues. Tus golpes no solo hieren mi cuerpo, golpean mi corazón. Me hacen duro y rebelde, terco, torpe y agresivo. Tus golpes me hacen sentir miserable, pequeño e indigno de ti. me llenan de amargura. Bloquean mi capacidad de amar. Crecen mis temores y nace en mí el odio. Papi, tus golpes me alejan de ti. Me enseñan a mentir. Cortan mi iniciativa, mi creatividad y mi alegría. No me golpees más. Soy débil e indefenso ante tu fuerza. Tus golpes enlutan mi camino y sobre todo endurecen mi alma. La fuerza de tu razón es superior a la fuerza de tus golpes. Si crees que no te entiendo aún, te lo prometo, pronto lo haré. Más poderosos que tus golpes, más efectivos y grandiosos, son tu afecto, tus caricias, tus palabras y tus besos. Papito, tu grandeza no está en el poder de tu fuerza física. Eres mucho más cuando no necesitas de ella para guiarme. Solo abrázame y permítete seguir siendo mi héroe para toda la vida. La falta de paternidad responsable también es un golpe, ¿eh? Es ejercer violencia contra un niño o una niña. Y eso es lo que va a expresar también este video en este caso. Todos tenemos necesidad de un papá y una mamá, todos. Y cuando no los tenemos a uno o a otro o a ambos, se nos generan estas circunstancias y esta situación. Es algo natural, es algo humano. Y de alguna manera siempre se genera esa búsqueda de llenar ese vacío de diversas maneras. Está claro, no siempre se termina en estas derivaciones que hemos mencionado, pero en un alto porcentaje sí. La falta de paternidad responsable también es un golpe a la estima, al valor, bueno, a la propia persona que Dios nos dio como para criarla, para educarla, para acompañarla en su crecimiento. Por eso, para estar mañana el recuerdo de nuestros hijos, debemos estar presentes en sus vidas hoy, y estar presentes de manera responsable. Eso es lo que queremos enfatizar en este tiempo también. Bueno, una paternidad responsable implica asumirla conscientemente, implica ejercerla responsablemente e implica disfrutarla profundamente. Claro, en muchos casos esto implica, con este acróstico que está allí en función de la palabra padre, por supuesto, brindar apoyo, y esto implica dedicación, implica tiempo, hay que estar expresando cariño, ese amor incondicional, esa comprensión. Son básicas, resumen un poco las cosas que implican una paternidad responsable. Pero sin duda, tiempo, dedicación y amor, afecto, es lo más importante que tenemos para compartir. Y estamos hablando de cosas que no tienen relación prácticamente con lo material o con lo económico. Así que quizás en un orden de prioridades tenemos que siempre tener presentes estos aspectos en nuestra vida. Por otro lado, es fácil deslizarnos. A veces no nos damos cuenta cuando pasamos el límite en alguno de estos aspectos. Las necesidades de nuestras propias vidas, matrimoniales o familiares, pueden hacer que vayamos descuidando un poco o alterando nuestro vínculo saludable con nuestros hijos. Y a lo mejor entonces ya caemos en una atmósfera o en un clima que no les provee a ellos el mejor estímulo para crecer saludablemente. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en nuestros hogares, de nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestras reacciones. Recuerden que dijimos, los niños necesitan referentes y el primero que tienen es su papá y su mamá, y en ellos van a estar fijándose modelos y roles a cumplir. Ustedes saben que la mayoría de los niños que son violentos es porque sobre ellos se ha ejercido violencia o porque se han sido testigos de sus padres violentando a sus propias madres. Y eso es lo que siempre han visto, y entonces han tomado como algo natural o normal de que alguien que es varón tiene que tratar de esa manera a las mujeres. La historia a veces se repite, uno a veces ve a un niño o sabe que un niño es en estas circunstancias, y claro, la tendencia es a señalar al padre, a condenar al padre por esas actitudes, que por supuesto son están lejos de ser aprobadas. Sin embargo, además de eso, nosotros ahora tenemos que hacer el esfuerzo porque vemos que el niño está sufriendo y el niño es siempre indefenso y se siente impotente. Pero la idea es que la historia se repite. Muchos padres ausentes hoy han sufrido ausencia paterna previamente cuando eran ellos niños. Están repitiendo la historia que ya sufrieron ellos y la están transfiriendo ahora en el vínculo con sus hijos también. Así que en muchos casos esto no es para justificar la falta de paternidad responsable, pero sí para comprender que a lo mejor ese varón que está allí y que está haciendo tanto daño a sus propios hijos, nenas o nenes, el mismo ha sufrido cuando era niño algo similar. Por lo cual también creció con ese vacío, por lo cual también se siente impotente, por lo cual también no ha tenido roles o modelos a imitar, sanos, saludables, y entonces ahora que lo tiene que hacer no encuentra las herramientas o los recursos para poder hacerlo. Todos necesitamos un padre responsable. Todas las personas necesitamos un padre responsable. Muchos de los padres que hoy no pueden alcanzar a ser responsables es porque no han tenido un padre responsable. Pero en todo caso, y más allá de todas estas experiencias, ese padre responsable para todos nosotros es Dios finalmente. Porque además de responsable es un padre perfecto. Y como yo les decía, en mi caso, yo pude llenar ese vacío y sanar una vez que tuve un encuentro con Dios. Y esta es la seguridad y la certeza que todas las personas pueden tener. Por eso si alcanzáramos a conectar a esos niños, a esos jóvenes, a esos adolescentes o aún a esos adultos con Dios, bueno, mucho de esto quedaría sanado y restaurado también. En Él, en Dios, sanamos aquello que debemos sanar. Nuestra identidad, nuestra estima personal, nuestro valor, nuestro sentido de valor y de propósito en la vida. En Él restauramos las capacidades paternas. Dios hace estas cosas y obra de esta manera en aquellos que hayamos podido sufrir alguna carencia paterna, afectiva o física. Y entonces ahora, de grandes, madres o padres, nuestra capacidad es restaurada y las podemos ejercer saludablemente sobre nuestros hijos. Y además en Él hallamos los recursos que necesitamos para ejercer esa paternidad de esa manera y poder disfrutarla entonces también. Recursos, ayuda, fortaleza, dirección, ejemplo, estímulo positivo, etc. Así que ahora sí, en Él, en Dios, podemos ejercer y disfrutar verdaderamente una paternidad responsable. Bueno, el dibujo inicial tenía esta característica. Padres con hijos tratando de simbolizar una paternidad responsable, pero al mismo tiempo están apoyados en dos manos gigantes que son las manos de Dios. Esto implica que cuando la vida, el matrimonio, los esposos se ponen en manos de Dios, pues entonces Él obra, sana, restaura y te capacita, nos capacita, hombres y mujeres, a ejercer una paternidad responsable. Y solo en Él lo podemos alcanzar. Y solo Él puede llenar todo lo que a lo mejor ha sido un vacío en nuestra vida por mucho tiempo. Por eso yo quiero orar también ahora para concluir y pedir que Dios nos bendiga para que podamos seguir ejerciendo una paternidad responsable. Y evitar todo aquello que pudiera causar un daño sobre nuestros hijos. Causarle un daño afectivo, en su estima, en su valía, para que efectivamente podamos tener el tiempo, la dedicación. Recuerde, es un esfuerzo consciente, no se da por casualidad. Uno debe tomar decisiones concretas. Y si cuando nuestros hijos nos piden algo, siempre tenemos otra cosa para hacer, posiblemente le estemos causando algún tipo de daño. O si cuando tenemos que estar con ellos no estamos, y no estamos nunca, y aunque sea a veces con buena intención, algún tipo de daño le tenemos que causar. Así que ser sensibles a esto. Nuestros hijos son un don de Dios muy precioso y muy valioso para Dios. Son como perlas preciosas que Dios nos dio para cuidarlas extremadamente, esforzarnos extremadamente y crearles un clima, un entorno, una atmósfera donde ellos puedan crecer saludablemente. Y para ellos necesitan de papá y mamá, en buen vínculo, en armonía, una buena relación, y ambos dando lo que es característico de cada uno, dado por Dios, para que ellos crezcan de manera saludable, con una identidad sana, con una estima equilibrada. Así que yo voy a orar por esto en esta noche, por todos aquellos que ya ejercen la paternidad o vayan a ejercerla. Y también quiero orar por aquellos padres que aún ejerciendo una paternidad responsable, pareciera que esa paternidad no está dando fruto. Parece que sus hijos, sus hijas no están respondiendo, ¿no?, a lo que usted les quiere guiar. Usted nota que ellos toman decisiones que no son las correctas y se muere. Parece, no podés hacer eso. O tratando de que ellos encuentren al Señor y busquen al Señor y parece que entonces cada vez se alejan más. Y son buenos padres y ejercen una buena paternidad, pero sin embargo a veces nuestros hijos van tomando decisiones porque necesitan aprender a tomar decisiones y aprender a tomar decisiones equivocadas también tienen que aprender. Y yo sé por experiencia también que esos padres se sienten muchas veces impotentes y en muchos casos se sienten con culpa, diciendo, pero ¿qué hice yo? ¿Qué hicimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Por qué nuestro hijo, nuestra hija no responde a esa guía, a esa educación, a esos consejos, a esos estímulos que le estuvimos dando durante tantos años? No les faltó nada, pero digo nada, ni aún desde lo afectivo, como decíamos recién. Y siempre los padres podemos cometer algún tipo de error porque no somos perfectos, pero sin embargo nuestros hijos parecen tomar como otro rumbo y otro camino y eso nos genera una carga importante. Así que yo quiero orar definitivamente por todos y pedir que Dios nos asista, nos ayude y te animo a abrir tu corazón. Recordá que todos necesitamos un padre responsable. Nosotros también que ya somos adultos. A lo mejor lo tuviste y lo pudiste disfrutar o lo tenés. ¡Qué bueno! Pero aún así hay alguien más allá todavía que quiere tenernos en sus manos para ministrarnos, para asistirnos, para sanarnos de aquello que a lo mejor sin darse cuenta o porque no pudieron, nuestros padres no nos dieron. Bueno, lo podemos sanar, podemos llenar todavía algún vacío que quedó en tu vida, en tu corazón. Deja que Dios lo llene, Él es nuestro Padre perfecto. Deja que Él restaure tus capacidades como papá o como mamá para que ejerzas una paternidad responsable o la mejores todavía más respecto a tus hijos. Y si no, descansa en esas manos de Dios como padre. Él te va a decir, lo estás haciendo bien. Yo estoy guardando a tu hijo, a tu hija, aunque no está respondiendo en este tiempo a lo que vos siempre le enseñaste, pero yo lo estoy guardando. Yo he visto tu actitud como papá o como mamá y es la correcta. Y yo quiero que vos tengas esta voz de Dios en tu oído y que traiga paz a tu corazón, aún en medio de esa lucha que hay, y que no te desanimes. La Biblia nos habla de un padre que tuvo un hijo pródigo. No era un mal padre, era un excelente padre. Sin embargo, su hijo tomó decisiones equivocadas. Esto trajo dolor a su corazón. Y él habrá dicho, ¿qué hice mal? ¿Por qué mi hijo toma esta decisión? Nunca le enseñé esto. ¿Por qué me causa este daño a mí como papá? Pero no había otra oportunidad que dejarle tomar sus decisiones, que las experimentara. Y algún día el pródigo volvió a casa. Así que esforzate en esta paternidad. Lo mejor que podemos hacer es ponernos nosotros en manos de Dios y dejar que Él ejerza su paternidad sobre cada uno de nosotros. Él es modelo de amor, Él es modelo de comprensión, Él es modelo de dedicación, de interés. Es lo que necesito yo, lo que necesitamos todos para transmitir a nuestros hijos. Seguro mañana, pasado, vamos a volver a ver un montón de chicos, chicas que andan por ahí. muchos de ellos podrían estar en esta situación. Así que también podemos orar por ellos, interceder por ellos. Y de alguna manera, si necesitaran sustitutos, no refugios, sustitutos, contención, comprensión, afecto, nunca nos vamos a constituir en sus padres o en sus madres. Pero al menos quizás podemos ser instrumentos de Dios para canalizar algo del amor de Dios para con ellos, de los brazos de Dios para con ellos. Y podemos hacer mucho por ellos también. Así que, paternidad responsable. Entre ambos cónyuges se necesitan papá y mamá siempre presentes y brindando todo el afecto y todo el amor que ellos necesitan para crecer de manera saludable. Cuando es así, el fruto siempre es bueno, el fruto se termina disfrutando. Y como decía esa expresión, si queremos permanecer en el recuerdo de nuestros hijos mañana, debemos estar presentes hoy en sus vidas. Querido Padre, te damos gracias porque verdaderamente eres nuestro Padre. Y como tal te necesitamos, Señor, todos, padres y madres, aquellos que ejercemos la paternidad, o que la vamos a ejercer o la van a ejercer, Señor, te necesitamos como Padre. En muchos casos porque no hemos tenido papá, o porque lo hemos perdido a temprana edad o en algún momento, y hemos sentido esa ausencia, esa pérdida. Señor, en muchos casos porque han quedado vacíos o carencias en nuestra vida por la falta de un papá físicamente o porque estaba, pero nos faltó quien nos brindara afecto, tiempo, dedicación, que nos demostrara que nos amaba. Señor, que nos dijera que éramos valiosos, que nos estimulara nuestra estima personal. Señor, necesitamos tu ayuda, la obra de tu Espíritu Santo, que sane esas carencias, Señor, que llenes con tu presencia esos vacíos. Señor, que restaures todas nuestras capacidades como padres y madres en esta hora y en este tiempo. Y Señor, que también nos sostengas con sabiduría, con fortaleza, con tu guía para poder ser buenos padres hoy, Señor. Ahora podemos descubrir o reconocer el desafío que tenemos, Señor, y que es una bendición que tú nos diste, el poder criar a nuestros hijos de manera saludable. Señor, queremos responderte de esta manera. Por eso en esta noche llegamos hasta ti, para que nos abraces como a hijos e hijas tuyos y nos ministres en el poder del Espíritu Santo. Y nos llenes de tu presencia, nos llenes de tu amor, nos llenes de fortaleza. Señor, sabemos que en ti somos valiosos, que verdaderamente somos importantes, que no vinimos a este mundo por casualidad y que no importa lo que haya pasado, Señor, ello puede ser sanado por tu Espíritu Santo. Y nosotros abrimos nuestro corazón. Señor, sana toda herida y sana toda carencia. Señor, en tu nombre bendigo cada matrimonio y cada familia de la congregación, no solo los que hoy estamos acá, de toda la iglesia, Señor. Y aún queremos que esta bendición alcance a muchas familias de nuestra comunidad y de nuestro barrio. Señor, conocemos a tantas personas en esta situación y tantos niños, niñas. Ayúdanos a ser sensibles, a ser dóciles, a poder ver más allá de lo que queda delante de nuestros ojos, a poder ver sus corazones y a poder ser instrumentos, Señor, para brindarles afecto, brindarles un abrazo, para poder jugar un instante con ellos también. Señor, desata esta bendición en esta noche también entre nosotros. Te damos a vos toda la gloria, toda la honra y todo el honor y te damos infinitas gracias porque en ti encontramos un Padre perfecto y por la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Que así sea entonces. El Señor te bendiga en el ejercicio de tu paternidad con toda responsabilidad y que lo puedas estar disfrutando en este tiempo y todo el tiempo con toda profundidad también.